From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Un informe indica que los gastos en las elecciones de la semana próxima batirán el récord anterior de elecciones parlamentarias en aproximadamente $1,000 millones. Según el Centro de Política Receptiva, el total de gastos podría alcanzar hasta $4,000 millones este año. El informe también sostiene que los grupos de derecha están gastando más del doble en publicidad que las organizaciones liberales. Ante la perspectiva de importantes derrotas para los demócratas en ambas cámaras del Congreso, el presidente Obama continuó con la campaña para fomentar el voto apareciendo en el programa Daily Show con Jon Stewart. El presidente defendió los logros de su gobierno y pidió más tiempo para cumplir con sus promesas electorales de cambio. Obama declaró: una y otra vez hemos promovido una agenda que está marcando una diferencia en la vida de la gente todos los días. ¿Es suficiente? No. Y espero y creo que muchos demócratas prevén que la gente quiere ver más progreso, pero ciertamente, con respecto a las personas que votaron por mí, mi expectativa y esperanza es que si miran lo que hemos logrado en circunstancias muy difíciles durante los últimos 18 meses, se den cuenta de que hemos hecho mucho de lo que hablábamos en la campaña y que vamos a hacer más en los años por venir. Obama's televised appearance came hours after a question-answer session with bloggers. La aparición televisada de Obama se produjo horas después de una sesión de preguntas y respuestas con bloggers de 5 sitios web progresistas. Obama defendió su negativa a anular la norma no preguntar, no decir antes de que el Pentágono complete una revisión. También defendió la respuesta de su gobierno a la crisis financiera. El presidente dijo además que sigue oponiéndose al reconocimiento federal del matrimonio entre personas homosexuales, pero afirmó que está constantemente reevaluando sus puntos de vista. En Nevada, la candidata republicana al Senado, Sharron Angle, es blanco de críticas por un aviso de campaña en contra de la postura de su rival, Harry Reid, ante la inmigración. El aviso advierte sobre la amenaza que los inmigrantes indocumentados representan para las familias estadounidenses y muestra a hombres de aspecto latino en prisión y con vestimenta de pandilleros yuxtapuestos a escolares blancos. En el aviso se escucha una voz que dice: I'm Sharron Angle and I approve this message. Oleadas de extranjeros ilegales que atraviesan nuestras fronteras y se unen a bandas violentas y obligan a familias a vivir en el temor. ¿Y qué está haciendo Harry Reid al respecto? Votando para dar a los extranjeros ilegales beneficios de seguridad social, recortes impositivos y matrícula universitaria, votando en contra de declarar el inglés como nuestra lengua nacional, 2 veces, e incluso poniéndose del lado de Obama y el presidente de México para bloquear la nueva y severa legislación de inmigración de Arizona. Harry Reid está claro de qué lado está, y ese lado no es el suyo. En respuesta, varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes emitieron avisos en español en los que se insta a rechazar a Engel. El gigante bancario Wells Fargo anunció planes de modificar aproximadamente 55.000 documentos que fueron presentados en forma indebida para llevar a cabo ejecuciones hipotecarias. La iniciativa se adoptó luego de semanas durante las cuales Wells aseguró que sus procedimientos eran precisos. El gobierno afgano aplazó la aplicación del decreto que clausura las empresas militares privadas en Afganistán. Hamid Karzai, presidente de ese país, ordenó la disolución de las empresas para fin de año, pero el miércoles extendió el plazo 2 meses más debido a la fuerte presión ejercida por Estados Unidos. El gobierno de Obama había advertido que la prohibición pondría en riesgo la asistencia y proyectos de desarrollo en Afganistán. El presidente Obama permitió la continuación de la asistencia militar estadounidense a 4 países africanos, a pesar de que estos tienen soldados niños. Esta semana, el presidente Obama suspendió secciones de la Ley de Prevención de Niños Soldados para impedir la interrupción de la asistencia militar a Chad, la República Democrática del Congo, Sudán y Yemen. Un residente de Virginia fue acusado en relación a una presunta conspiración para bombardear varias estaciones del metro en Washington, D.C. Farouk Ahmed, un ciudadano estadounidense originario de Pakistán, fue arrestado el miércoles tras una operación encubierta de 6 meses para atraparlo. Pero, al igual que con otros casos recientes de presuntas conspiraciones de terrorismo, están surgiendo interrogantes sobre si el gobierno le tendió una trampa a Ahmed. Él habló sobre la presunta conspiración con agentes que se hicieron pasar por militantes islámicos y las autoridades estadounidenses dicen que el público nunca estuvo realmente en peligro. Los acusados en otros casos de todo el país dijeron que los informantes y agentes del gobierno elaboraron los complots de los que se los acusa. El Pentágono admitió que una falla técnica informática dejó a 50 misiles nucleares desconectados durante aproximadamente una hora el fin de semana pasado. Las autoridades militares dicen que perdieron contacto con los misiles, pero que aún así hubieran podido lanzarlos desde otra plataforma. Estos 50 misiles representan una novena parte del arsenal nuclear estadounidense basado en tierra. Un miembro del consejo de una escuela del norte de Arkansas enfrenta pedidos de renuncia luego de ridiculizar los recientes suicidios de jóvenes homosexuales que fueron intimidados y acosados. Clint McCains afirmó en su cuenta de Facebook que se plegaría al pedido de vestir prendas de color púrpura para expresar solidaridad con los adolescentes homosexuales únicamente si se suicidaban todos. McCains continuó: honramos el hecho de que pecaron y se suicidaron por el pecado que cometieron. Un grupo de padres del área de Chicago pusieron fin a una sentada en las instalaciones deportivas de un establecimiento de educación primaria luego de 43 días. Los padres aclamaron su victoria después de que el Consejo de Educación de Chicago aceptó construir una biblioteca y arrendar este edificio anexo de Whittier Elementary School a los padres en lugar de demolerlo. En una declaración, el Comité de Padres de Whittier dijo que seguiría negociando con las autoridades del Consejo de Educación para asegurar que la nueva biblioteca tenga un tamaño adecuado. Este grupo dijo: la lucha continúa para poder asegurar una educación de calidad para todos los niños. Arizona ejecutó a un prisionero mediante la aplicación de una inyección letal luego de que la Corte Suprema anulara una suspensión temporal. Jeffrey Landrigan había estado condenado a muerte durante 20 años tras ser declarado culpable de un asesinato en 1989. Sus abogados habían intentado obligar a las autoridades de Arizona a revelar si las drogas utilizadas para su inyección letal fueron obtenidas de forma legal. Un tribunal de apelaciones apoyó a la defensa, pero la Corte Suprema anuló esta decisión esta semana. Y Argentina declaró 3 días de duelo nacional por la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Kirchner, de 60 años de edad, falleció a causa de un ataque cardíaco el miércoles tras ser hospitalizado por un dolor en el pecho. Se esperaba que se postulara para otro periodo como presidente el próximo año para reemplazar a su esposa, la actual presidenta argentina, Cristina Fernández. Decenas de miles de dolientes se congregaron frente al Palacio Nacional de Argentina en Buenos Aires cuando se dio a conocer la noticia. Kirchner fue el presidente de Argentina entre 2003 y 2007, mientras el país luchaba por recuperarse de una debacle financiera muy severa. En una entrevista con el cineasta Oliver Stone el año pasado, Kirchner habló sobre una conversación que tuvo con el entonces presidente George W. Bush sobre la guerra y la economía. Oliver Stone dijo: ¿hubo algún momento en que estuvieron de acuerdo con el presidente Bush ese día, esa noche? Néstor Kirchner dijo: yo digo que no hay que ser, ni hay que arrodillarse ante el poder, ni se necesita ser maleducado para decirle las cosas que tienen aquellos que han usufructuado y han sojuzgado a nuestras naciones. Se genera una discusión en Monterrey. Y yo digo que acá la solución para generar rápidamente, ¿qué es la solución que hay que hacer ahora? Le dije a Bush, es un plan Marshall. Y se paró de la silla y se enojó. Me dijo, no, plan Marshall no, esa es una idea loca de los demócratas, me dice. Y que lo que hay que hacer acá y la mejor manera de dinamizar es, y Estados Unidos ha crecido en base a las guerras, me dijo. Así me lo dijo. Bueno, le digo, es un crecimiento. Dijo esas textuales palabras. Decir que bueno, decía que Estados Unidos, nunca dijo América del Sur, que Estados Unidos, que era un error de los demócratas, que todo el crecimiento económico había tenido Estados Unidos había sido en base a las distintas guerras que tuvo. Es decir, en la forma que a él le gustaba hablar, fue clarito, ¿no es cierto? En eso no puedo dudar que fue clarito. Sabe que Bush es, el presidente Bush, todavía es. Bueno, quedan 6 días, ¿no? He's only got 6 more days to go in office, right? Yes. Thank God. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.